Ciao. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, buenas tardes. Hoy arranco yo saludando. Siempre acá es vos. Sí. Y hoy arranco yo porque quiero que descanse la garganta. Porque esta noche vas a soplar las 53 velitas. Un aplauso. ¿Qué? ¿53? No, 43. Ah, perdón. Feliz cumpleaños, compañero. Alto rock and roll. Vamos a brindar. Y hoy, como es tu cumpleaños, trabajé yo. No sé si te diste cuenta. Sí. Epa, ¿tanto? Bueno. Sí, ¿no? No sé si te diste cuenta que preparé yo el programa hoy. Qué grande, mi amigo. ¿Eh? Se me pianta un lagrimón. Bueno, y además te traje algo para que no se te seque el garguero. Qué grande. No. Es... Y además, tenemos un elegido hoy. A ver, Gastón. Que es, no sé, creo que para mí uno de los tres grandes guitarristas de la historia, así que a vos te gusta mucho. ¿Sí? Así que, ¿te digo quién es? ¿Quién es? ¿A quién invitaste? ¿A quién invitaste a mi cumpleaños? Invité al señor S de corta R. ¡No! ¡Vamos! El que me pongan hoy, el elegido dedicado a vos. ¡Vamos! Gracias, Nico. ¿Eh? Pero me sorprendés día a día, la verdad. Bueno. Muy contento. Hoy. Sí, ya empezaste los festejos hace una semana. Bueno. Como fiesta gitana, totalmente. Me llamó mi vieja hoy emocionada diciéndome que mi Facebook estaba colapsado de mensajes y de saludos. Qué bueno. Me fui a un ciber y debe ser el viejazo ya del reposo del guerrero, pero me tuve que poner los lentes en el ciber porque tenía los ojos empañados de la cantidad de mensajes, saludos y de la gente, del corazón de la gente. Así que, bueno, en el celular también, el Facebook a full, así que la verdad, muchísimas gracias. Mis hijas vinieron acompañadas de la mamá a festejar también mi cumpleaños. Qué bueno es eso. Bueno, la verdad... Qué bueno que está bien la mami también. Sí, hijas. Y están todos bien. Mucho amor, mucha vida. Así que la verdad, contento. Muy bien, Fer. Estamos con visitas. Yo tengo la visita de mis suegros también. ¿En serio? Bueno, y así un beso para ellos también. Bien ahí. Y algo se escucha de fondo. Claro, porque estamos hablando mucho. Pero yo quiero, Fernando, regalarte este programa. Sí. Y con el primer 3x1. Bien arriba, ahí más o menos como para que arranquemos un poco. Dale. Bueno, y mientras tanto brindamos y le falta un vaso a Diego. Sí, ahora se va a pasar. Ahí vamos a poner un vasito. Estamos haciendo de cierre. Y vamos a brindar. Porque nos abandonó. Escuchen. Vamos. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you? Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo. Bueno y el malo. Los opuestos del rock. Un día como hoy, pero de 1988, un 3 de noviembre, se estrena la película Rattleham, de YouTube. ¡Ah, qué linda película! Linda película. Un compañero mío de colegio la tenía en VHS, y la veíamos muy seguido. Yo después, bueno, con los años lo conseguí en DVD. Es una gran película, de una gran banda, mezcla de documental con recitales y estudios. Está con B.B. King en un momento. Es decir, es recomendable para aquellos, obviamente, que les gusta YouTube, sí, la conocen seguramente, y aquellos que no. Para que abran la cabeza y, más que nada, la juventud, ¿no? Una exacto. Banda... Y de esa película, este es un gran momento, cuando Still Have No Name, que tocan en esa esquina. Sí, ahí, qué lindo, ¿sí? Tema. Ahí en Brooklyn creo que es. Tocan de sorpresa, después cae la policía, qué sé yo, pero es un gran videoclip, un gran tema. Y para darle volumen. Dale volumen, hoy, Diego, por favor. Claro, hoy tiramos la casa por la ventana. I'm también suena Bon Jovi, Fer, porque hoy se cumplen 20 años del aniversario del lanzamiento de Keep the Fight. Keep the Fight, buen disco. De Bon Jovi, y de ese disco, de ese álbum que estamos escuchando, I Will Sleep When I Dead, dormiré cuando me muera. Y no dormía mucho de tipo, Rock and roll. Caramelo, vamos a escucharlo, dale. Y el malo, las dos caras de una moneda bien pesada. Igual lo que hablamos recién queda acá. Sí, queda lo que acá. Pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y para bajar un poquito, vos que sos el inventor del bajativo. El bajativo. Ahí vamos con el bajativo, dale. Uy, qué lindo. Me hace falta. Thank you. it felt like rain. Buena bajadita, Nico, la verdad. Sí. Hacía tiempo que no escuchaba este blues tremendo. Sí, desde que te amo, ¿eh? Se llama el tema este de Zeppelin. Me hiciste dar miedo. Desde que te amo. Bueno, ya que estamos al aire. ¿Qué va a ser? El día de tu cumpleaños es como que me sincero, ¿viste? Vamos. Bueno, y hablando de Zeppelin y hablando de Plant, Robert Plant, que tocó ayer, uh-huh, por segunda vez en Luna Park. Y nos los perdimos, pero bueno, recién veíamos las fotos de recital y... Qué lindo hubiera sido, como corresponsales del Bueno y el Malo, el 2 de noviembre, el día anterior a mi cumpleaños, pero no, estar no, viendo a Zeppelin, nunca, ¿no? ¿Viste? Claro. Esto la verdad que bueno. No, las entradas se agotaron enseguida y a nivel acreditación fue bastante complicado, ¿viste? Bastante exigente, así que bueno. Pero de todas formas, un poco hoy un homenaje también a Robert Plant, que tocó en la Argentina, Bien, por primera vez, ¿sí? No, perdón, vino con Page, pero solo la primera vez que viene. Bien. Y tenemos una agenda acá, de todas las bandas que vienen ahora en noviembre. Vos me decías, qué buenas bandas. Hay una llamadita. Hay una banda. A ver, bueno. ¿Puede salir? Sí. Sí, obvio, ¿cómo que no? A ver. ¿Hola? Hola, sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Que sea rock. ¡Feliz cumpleaños! ¡Grande, Nati! Bien, y quería saludarles y decir que no hay un bueno sin un malo. Es así, ¿viste? Lamentablemente es así. ¿Qué tal, Nati? Sí. Aguante el rock. Muchas gracias por la música. Gracias, Fernando, por estar ahí cerquita nuestro de todos. Y bueno, el mejor día de tu día. Hoy todo para ti. ¡Qué bueno! ¡Qué grande, bueno. Nati! ¡Qué grande! Bueno, okay, con Nati nos cruzamos ahí, medio que... Que no la reconocí en su momento. Entré a full un lugar y estaba Nati ahí, en lo de japonés. Era muy temprano y no nos vi. Era muy temprano. Digo, si era Nati, sí, cuando salió me saludó ahí, era Nati, nomás. Es casi imposible, bueno, no reconocerla. ¿Cómo? Claro. Bueno, sí, cariño, antes de que digas otra cosa más. No, claro. Aparte, yo... Hablando de cepo al dólar, estamos los dos con el cepo al dólar también. No, yo no. Yo no, yo la verdad. Era para saludarlo nomás, pero bien. Bueno, nada, mando un abrazo y continuemos ahí haciendo rock. ¿Sigue estando esa fresca? Sí. ¡Vamos! Bueno, Nati, y contás vos qué estás haciendo, a ver, de tu vida, y vos que estás siempre ligada con el... Bueno, lo que se pueda contar, lo que se pueda contar. Y sobre todo con el tango, ¿no? Bueno, en realidad con el tango sigo dando cursos y haciendo milongas una vez por mes, pero además estamos con una obra de teatro. Mirá qué interesante. Emilia actuando y con Juliana Gretza dirigiendo, una directora y autora acá local. Bueno. Así que bueno, nada, cuando tengamos novedades del estreno, el estreno lo hicimos de las nuevas funciones, les vamos por a... Por favor, Nati. ¿Cómo se llama la obra? El misterio de la señora Morris. Mirá, ah, suena interesante, ¿eh? Bueno, ya el título me invita a ir. En la próxima presentación, obviamente que están invitadas a charlar acá en el programa. Bueno, dale, vamos en esa, vamos a ir a... Sí, porque el tango y el rock, el tango y el rock es lo mismo, el tango y el rock es lo mismo. O Gardel era un rockero, que tocaba en esos bodegones, en el Abasto. Preguntale a Goyeneche. Si no tuvo Ronald Reagan en su vida. Bueno. Bueno, muchachos, un abrazo grande, Fernando. Sí. Grande, Nati. Y me parece que me quedo sin crédito. ¿Llegó Rock? No, todavía no. Más bueno, tarde. Mandale un abrazo. Dale, nos vemos. Chau, Nati, nos vemos. Chau, gracias. Chau. Bueno, ahí sí. Impresionante la gente nuestra de cada día, la que nos acompaña y hace... Y tenemos más sorpresas. ¿Era un programa de sorpresas? Sí, sí. No, surgen solas las sorpresas. Yo no preparé nada. Esto fue natural. Para que te quedes contento. Hola, sí, hola. Llamaba. Ahora al cabo segundo de la comisaría de Volcán. Preséntese. Quería saludarlo. Claro. Bueno, hablando de la agenda de rock and roll en Buenos Aires, en noviembre vienen cuántas bandas, Fer, vienen Bocha. Me encantó noviembre. Viene, bueno, ya habíamos hablado que venía Kiss. Hay un par de bandas que no conozco. No, viene desde Mark y Ramón, sí. Hasta Lady Gaga, Slash, con The Black Label Society. ¿Qué más viene? Joe Stone, interesante para verlo, una mina que canta terrible. El 8 de noviembre hay un festival que se llama Maquinaria Festival. Viene Marilyn Manson, Slayer, Mastodon, Stone Sour, Cavalera. ¿Será Max Cavalera? Puede ser. El 9 del 11 son dos días seguidos. Sigue el festival con The Prodigy, Deftones, terrible banda. Kain Party, Gogol Bordelo. Nati, viene Gogol Bordelo. ¿Qué hacemos que estamos acá, Diego? Bien. Nosotros estamos haciendo una banda con covers de Gogol Bordelo. Exacto. Así que por favor, no sé si no nos vamos a verlo. Hay que ir. Bueno, después viene la Creamfield también el 10 de noviembre. Lady Gaga, bueno, varias bandas. Les recomiendo meterse ahí en la página de la revista Rolling Stone. En el Teatro de Flores viene Black Label Society. Exacto. Que es la banda de... El pibe este, ¿cómo se llama? Zach Wild. Exacto. Andate con un chaleco, casco. Antibala. No, porque le gusta revolear los equipos y los amplificadores a la gente. Exacto. Y mide como 2 metros, así que cuando lo tira, lo tira. Exacto. Bueno, los Stone, que siguen siempre esas noticias, y otro show sorpresa en París, tocaron... En un pequeño lugar de la capital francesa, me imagino, los invitados, unos pocos, privilegiados. Qué bueno, loco eso, gente que no para. ¿Cómo es el concurso de Robert Plant que hubo? Uno de los dos pares de ticket para ver la voz de Led Zeppelin. Ah, mira, ya pasó. Hubo concursos gratis, mira, porque la entrada debería haber estado media saladita, ¿no? Y yo creo que saladix, ¿no? Sí, seguramente. Aunque no tanto, pero se agotó enseguida. Creo que le quedó chico en una parte, ¿viste? Yo como organizador hubiera hecho un estadio, ¿viste? Sin duda. Ajá. Con el avance, sobre todo... A ver, es un recital para verlo tranquilo, con un buen sonido. Plan, si bien llega, digamos, no llega ya a los registros que llegaba antes, canta muy bien, con lo cual con un buen soporte de sonido puede haber sonado interesante. No sé qué opinas vos, que sos el experto. Y anoche, hablando de recital tranquilo... En el Rey Lagarto de la localidad del Hoyo, hubo un muy lindo show en el cual acudió mucha gente copada, amigos. Tocó Luis Robinson con Peyetura. Bien, qué buena dupla, ¿eh? Blues, tranqui, por ahí se subió. Sí, fui. ¿Y estuvo bueno? Sí. Después se subió el Frank Castellucci, tocó un poco la batería, lo que es Coliguque el bajo. Estuvo muy lindo, muy lindo. Bueno, avísame antes, si voy. Claro, como vos me dices todos los viernes, cuando te sentás con los patanes esos. No, eso es. Bueno, ¿qué te parece si salimos a esta tangente y seguimos escuchando rock, que es la mejor forma de homenajearte hoy en tu cumpleaños? Vamos a segundo 3x1. Me gustan los homenajes en vivo. Quédate porque después viene el elegido, que es el señor Steve Ray Vaughan. Qué grande. A ver cómo empieza el segundo 3x1, no nos cortes, a ver. ¡Esa! Y bueno, dale ahí. Esto es Cruz Diablo, los redondos. Es rock, nene, es rock. Mandó saludos Vero de feliz cumpleaños, grande Vero, una gran amiga del corazón, para Mónica también, para Alejandra también. ¡Vamos las chicas! Yeah.

de acuerdo muy rara vez. Y cuando lo hacen, te presentan al elegido de la semana. Roll, now just feel something. Bueno, y arrancó el elegido. Vamos. Antes de la tanda, porque en 5 minutos tenemos tanda. Hay que vender flores, así. Hay que pagar los gastos de tu cumpleaños. Pero no te vayas, bueno, porque... No te vayas. Vos, Ralph, tampoco te vayas, sé que nos escuchás. Así que viene este gran violero. El señor del estrato que llegó a usar cuerdas 016 como cordones de zapatos, señor. Y le estiraba como nadie. Y vamos a arrancar con el primer tema antes de la tanda. Y quédate, por favor, porque arranca Texas Flood, el nombre de este disco, el corte homónimo del disco, Texas Flood, de 1983. ¿Ese lo pones ahora? Ese lo ponemos ahora, antes de la tanda. Diego, dale, vamos con Texas Flood, primer tema de primer disco de Steve Ray Vaughan. A ver, no cortes, año 83, a ver, dale. Si hay un blues, carajo, si hay un blues, carajo, es este, el del señor Steve Ray Vaughan. Texas Flood, después viene tanda y seguimos con este gran homenaje a Fernando y a Steve. Vamos, gracias. Thank you.

baby. I can live another day. Yeah, I've loved her such a long time, and it always waits. Sitting at the lonely Thursday, falling just like rain, so I'm crying. What do I have to feel this way? I can't love my baby, I can't live another day. Yeah, you know I love you, baby. I'll do anything for you. But when we start to fight, I just get these same old blues. So I'm crying. What do I have to feel this way? I can't love my baby, I can't live another day. Together, yeah, it's a total waste of time. So I'm crying. What do I have to feel this way? If I can't love you, baby, I can't live another day. Well, I guess it's just my own fault. The truth I cannot hide. If I ever get you back again, I'll stay right by your side. I won't be crying. Baby, every night and every day. Este es el homenaje a Stevie Vaughan. Escuchábamos el primer disco, Texas Flood. ¿Qué era? I'm crying, estoy llorando. Y esa viola lloraba, Y ahora escuchamos Pride and Joy. Qué poderoso trío, carajo. Dale. ¿No? Bajo, guitarra, batería. Vos veías la pinta del bajista, un verdulero. Sí. Con una boina, el tipo grandote ahí, el batero impresionante. Y cuando fueron a Montreux a tocar, eran perfectos desconocidos y, sí, y la rompieron, ¿no? De este hombre nacido en Texas, En Texas. En Texas, en Dallas, en 1954. Hoy tendría 58 años, así que murió muy joven. Muy joven. Lo que nos perdimos de él. Bajón, un bajón, la cosa que nos perdimos de él. Bueno, no sé si viste el recital, el video en vivo, Stevie Vaughan Live in Mocambo. Claro, exacto. Mocambo es, qué sé yo, un lugar como la casona de grande. Sí, exacto. Que había todos los camioneros, cuatro mesitas. Ese tipo hace un show que no lo podés creer. Cómo transpira, cómo toca con la guitarra. Esa camisa blanca, ese chaleco, sí, alucinante. Cruza entre gitano y gaucho. Sí, una cosa rara. Una especie rara, ¿viste? Muy onda también ZZ Top en algunas cosas. Bueno, Texas fue un semillero de grandes artistas, ¿no? Y hablando de Texas, Texas Flood, el primer disco de él, de 1983... Escuchamos Pride and Joy, y después viene una joyita que es The Last Child, un disco que se editó después en vivo, donde toca él nada más ni nada menos que Little Wing, pequeña. Pequeña. Así que sigamos escuchando a este hombre que ya se nos fue, pero que es un gran, gran violero.

Bueno, escuchamos Little Wayne, estamos escuchando Pequeña Ala en vivo en el año 83, que es el año de su debut discográfico. Y además de este hombre, ¿qué podemos decir? Bueno, algunos datos curiosos, por ejemplo, de que él es descubierto en realidad por Mick Jagger, sí, porque su representante en esa época, cuando él empezó a tocar en los bares, en una partusa, en Austin, una partusa. Resulta que el representante lo filma a él tocando y le alcanza la cinta a Mick Jagger directamente. Entonces Mick Jagger dice, en una de sus tantas fiestas que hacía con los Rolling Stones, lo invitan a tocar. O sea que Vaughan, sin todavía editar ningún disco, pero ya con 29 años, va con su banda, que se llama The Blackbeards, va a tocar a una fiesta de los Rolling Stones. Pega onda con ellos, con su manager y demás. Ahí hablamos también de George Hammond, George Hammond. Entonces, claro, entonces bueno, él a partir de ahí, bueno, pega onda con esta gente, qué sé yo, toca en el Festival de Montreux, como nombrabas vos, y graba su primer disco, que es Texas Flood, en el cual gana su primer Grammy. Gana su primer Grammy, que no es poca cosa. ¿Cómo? Un año después, este gran hombre que ya además ese había pegado onda con Bob Dylan, con Billie Holiday, con Bruce Springsteen y con tantos otros, va a grabar su segundo disco. Su segundo disco se llama Could Stand the Weather. ¿Qué quiere decir? Después te cuento. Bueno, algo del agua, ¿no? Le pasó sí, algo con el weather agua. Weather es el pronóstico, dice Could Stand the Weather. Así, como diciendo, no podría quedarme en el agua. Sí, la traducción es muy rara, yo no soy muy experto en inglés. Honey Bee, qué buen tema, Honey Bee. Que es una especie, esto sí es abeja dulce o dulce abeja. ¿No? Honey Bee. Y después quedate porque viene Voodoo Child, el mismo disco. ¿Vale? Like a queen bee's honey, you as sweet as can be. I am the king, baby, buzz with me. Time rest of my day. Un clásico de Jimi Hendrix hecho por tantas bandas, ¿no? Una de ellas, Divididos, sí. Después le hicimos un homenaje en el programa pasado. Que fue cuestionado, ¿no? Mucho tiempo y muchas veces Stevie Vaughan con que era un imitador de Hendrix. Que bueno, yo tengo mi corazón con Stevie Ray Vaughan y si bien tiene mucho de Hendrix, para mí él dentro de todo eso creó un estilo personal y particular, si bien seguro. Tiene mucho de Hendrix, pero Vaughan fue Vaughan y las pelotas. Y fue así. Escuchamos Life Without You. La vida sin ti, ¿bailas? Dale, dale. ¿En tu cumpleaños? Bajemos la luz y dale. Hagamos otro fernete. Por favor. night after night. Tree. se iba antes con Little Little Sister, un clásico, ¿eh? El año 85, sí, ¿no? El 85, el disco Soul to Soul. Soul to Soul, ¿eh? En caso, por y entramos favor. Ya en el año 89, hubo 4 años de pausa, ¿eh? Sí. Y recordemos también, después vamos a hablar, que tiene solo 5 discos, ¿eh? Boga, los demás, que son la mayoría, son póstumos, uh-huh. ¿Eh? Claro. Póstumos o recopilaciones. Después de su muerte. Murió muy joven, ¿sí? Este disco se llama In Step, para mí, 1989. Te puedo decir que es el, para mí el mejor disco, In Step. Es un buen disco, igual que The Sky is Crying, también, que es un buen recopilado. Ya con un sonido consolidado, con un trío de la San Mil. Seguro. Acá se estaba dando todo. Acá con Double era, Travel, ¿no? Ya, claro. Travel. Y después tiene un disco que se llama Estilo Familiar, claro. En el cual toca con Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan, que me acuerdo que lo fui a ver a Huracán, a Jimmy Vaughan, hace muchos años, y éramos 30. ¿Sí? Sí. Bueno, un Estilo Familiar, como, o acá también se tradujo como Asunto Vaughan. Familiar, y los temas sí. que tocan en ese disco eran los temas que los dos escuchaban de chicos. Por eso no tiene mucho que ver, uno por ahí escucha el disco y espera encontrar temas como Soul to Soul, In Step, claro. De esa línea, y no, porque es la música que ellos escucharon de chico, qué la loco. Cual los influenció para después... Y después a poco tiempo se muere, así que fue un poco un presagio, ¿no? Se bueno, muere, seguimos escuchando sí. del disco In Step, 1989, Let Me Love You Baby, déjame amarte, baby. Y después prepárate, porque viene The House Is Rocking, y acá la casa está rockeando. Sí, si te vuelves... ¡Merda! ¡Merda! Nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. What is that I hear? Thank you. ahí se va este tema raro, pero con una guitarra tremenda, de Family Style, el disco que decías vos, del 90, su último disco con Jimmy Vaughan. Con Jimmy Vaughan, claro. Y bueno, de este disco otro clásico, ¿no? Que es Hard to Be, que... A ver, ¿esto es Hard to Be? Digo, no. Bien. Bien, esto es Live by the Drop. Bueno, pasamos a Live by the Drop de The Sky is Crying, este compilado, de The Sky is Crying, el cielo está llorando y por algo. Y llorando, claro, ¿no? Porque claro, ya se había ido, Steve Vaughan. Y es el primer disco en el 91, después de su muerte. Un gran disco, vamos a escuchar tres temas al hilo. Murió de una manera parecida a Ricky Valens, ¿te acordás de Ricky Valens? Que también, claro, era guitarrista con accidente también, aéreo, también. Había que decidir quién viajaba, en este caso fue entre Vaughan y Eric Clapton. Y hoy hablábamos con Nati, esta gran tanguera, sí, y decíamos que el rock es tango, el tango es rock, y Garlé también murió en accidente aéreo, ¿sí? Así que... Pero no fue en el tango 01. No fue en el tango 01. No. Bueno, vamos a escuchar este tema, Life the Drop, tema raro. Medio acústico, pero está bueno. Y después ya vienen dos temas finales en este gran disco que es The Sky is Crying. ¡Oh, por farol, por farol! Vamos. Vamos a escuchar un poquito. There's no easier way. Time's been between us, a man's doing it. God, it's good to be here walking together, my friend. Living a dream. My mind's still thinking. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. Don't roll over nothing. Un saludo para Julio Moreno, amigo personal de la familia, de la infancia. Fue el primer guitarrista que me puso una eléctrica encima y nos está escuchando desde Brasil a través de internet. Dedicamos Close to You Baby. Capo, lo tuvimos acá en la gran gira Patagonia Tour, tocando en una conocida parrilla de acá y esperamos tenerlo nuevamente. Violero como pocos, ¿eh? Versátil, toca muchos estilos y es un capo. Así que, Julio Ciego Moreno, bienvenido nuevamente a Goga. Ya estuviste por acá y es un placer que nos estés escuchando. Y que vuelva. Gracias. I wanna get close to you, darling, tell you. Don't know what to say to you. I said, closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Closer and closer, baby. I wanna get close to you, darling, tell you. wanna be close to you, baby. Oh, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say or do. The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? Bueno, nos vamos despidiendo en este día tuyo, este homenaje a vos, 40, 43. Y nos vamos con... con solo rock, Hard to Be. Así como arrancamos el elegido, Hard to Be para mover las pelucas. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado. Y que sea rock, que Diego, sea gracias. Gracias, Mariano. Bueno, exacto. Todos. Gracias, Diego. Todos, gracias, Diego. Buen rock, buen fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo. Esto continúa. Chau. Lo sutil.